Sandra Flores. Buenos días a todos. En realidad, yo no soy doctora. Soy licenciada en Ciencias Penales y Sociales. Soy criminóloga. No, bueno. Soy oficial principal de las policías de la provincia de Mendoza. Les pido, por favor, que me comprendan, porque yo no estoy acostumbrada a estos ámbitos, pero tengo algo para decir. Yo soy víctima de violencia institucional, reincorporada, gracias a la justicia, a la fuerza policial, justamente porque uno de mis peores problemas es ser muy inteligente. Al menos esas son las cosas que se han dicho de mí. Tengo un legajo impecable, me maltrataron muchísimo, golpeé muchas puertas. Entre ellas, estoy hablando desde el 2008, y hay gente que todavía no me ha contestado en esas puertas que golpeé. Solamente la justicia civil me dio espacio. Me consta, como digo, que el doctor Valerio me recibió dentro del instituto porque soy coautora de un libro. Justamente por eso hablo desde el desconocimiento del área en la que él se maneja, pero sí puedo decir desde el área del aporte en cuanto a lo institucional. Desde el Instituto de Altos Estudios hemos podido lograr. Soy el único policía que lo integra. Soy autoridad dentro del instituto hoy por hoy. Somos 10 mujeres las que integramos la junta de autoridades y son 9 varones. Nosotros ya teníamos paridad desde antes y realmente si nos ponemos objetivos, que esa es la idea, que seamos objetivos, yo les pido por favor que miremos un poco con cuánta violencia nos manejamos actualmente, con cuánto no hemos manejado desde hace un tiempo atrás. Y me parece que la candidatura del doctor Valerio es una candidatura idónea. ¿Pero por qué? Porque lo reconozco a él, una excelente persona, una persona con una inteligencia suprema y una persona con una apertura mental que pocos han tenido, incluso mujeres que me atendieron y que jamás me escucharon y nunca me dieron solución. Entonces, entre una de ellas hay una persona que está acá y que también habló, pero insisto en esto. Les pido, por favor, que a pesar de todo, siempre he trabajado aportando desde un área no violenta. Siempre he trabajado y aportado desde mi mejor espacio. Y les pido a todos que nos acompañen, los que tenemos diferencias y los que no. Me parece que es la única forma de que en algún momento las mujeres ocupen todos los espacios que queremos ocupar y que seamos escuchadas siempre, pero no con violencia, sino de la mejor forma en la que nos podemos expresar, llegando a estas instancias porque lo acordamos, porque estamos de acuerdo con el otro. Gracias. Le doy gracias. Gracias. Sin aplausos, por favor.